estaba, estaba en ella. Pero desapareció. Un mal día sin pensarlo se largó como quisiera que no me doliera esta canción. Ay, ay, ay, si supiera. Ay, ay, ay. ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me estoy bebiendo este dolor? Muerta. Ay, ay, ay, si supiera. El destino me cobró más de la cuenta. No me tuvo compasión. Y aunque dicen que de amor nadie se enferma, como quisiera esta canción, ay, ay, ay, si supiera. ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me estoy bebiendo este dolor? Que mi vida ya está casi muerta. Tristeza.